mandarte a cada instante, subrayar cada palabra que suponga enrojecer de nuevo tus mejillas. Paso de estrujarme hoy el cerebro, comentarte la jugada y perder de vista todo lo que me acompaña. Me siento tan insoportable, me siento tan insoportable. Deseos, tus caricias, las tensiones, cada día se convierten en pura rutina. Me siento tan insoportable, me siento tan insoportable, me siento tan insoportable. Con la torpeza de mis dedos, cada instante, a cada momento quiero enloquecer. Me siento tan insoportable, me siento tan insoportable, me siento tan insoportable. Me siento tan insoportable, me siento tan insoportable, me siento tan insoportable.